A las 19:21 minutos desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Ritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, Norte de Córdoba, Sur de La Rioja, receptando la señal de la nave de Cielos Profundos a través de la 106.3. En el planeta y sus alrededores, estamos compartiendo la www.fmgente.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en las líneas 482-452, 482-811. Mi piloto de tormentas, el maestro Jorge Valles. Los saludo el viajero galáctico Fernando Diz. Vamos hasta la hora 21 en este nuevo vuelo de cielos profundos. Hoy con una charla de Cibercafé con el amigo Brad Hunter, que realizáramos la nota en el día de ayer, charlando sobre todos estos temas climáticos, todas estas cosas extrañas que están sucediendo en el mundo, recibiendo información de él. Y además, les cuento, no se pierdan la última parte de la charla, porque hablamos sobre un mito de aquí, de Capilla del Monte, que al cual lo pusimos le pusimos claridad, ¿sí? Un mito que estaba registrado también en su libro La Historia Detrás del Mito, Erx, los remanentes intraterrestres del mundo perdido, que, como saben, está agotado y que esperamos que sea reeditado próximamente por Brad Hunter. Realmente un libro con una gran cantidad de información y que también, bueno, pone la luz sobre muchos hechos que se dan como ciertos, ¿no? Verdaderos, y que no lo fueron tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de uno de ellos, no es el de la huella del pajarillo, ya les cuento, para poner las cosas en su lugar. Sobre todo porque, bueno, me tocó ser a mí protagonista prácticamente de uno de ellos, así que lo vamos a poner en su lugar hoy, después de tantos años que hice varias veces el señalamiento ante la repetición de esto sin buscar información, ¿no? Pero bueno, ya van a ver de qué se trata, ¿no? El amigo piloto de tormenta no se abre. Seguimos con el problema de que no me lo abre. ¿Qué será? Che, ¿tendrá un virus el coso, el grabador? Bueno, es bastante raro lo que está pasando con los audios últimamente, porque antes esto los abría normalmente la computadora, son audios normales, no tiene ningún formato raro, es un grabador digital común de periodista, ¿no? Y estamos experimentando inconvenientes para poder ya los varios audios últimos que hemos grabado, el formato es siempre el mismo, ¿eh? No hay vuelta de hoja ahí, Bueno, vamos a esperar entonces por esta apertura del audio, y mientras tanto les voy contando, ¿no? Bueno, se viene una película, creo que la estrenan dentro de poquito tiempo, no sé si ahora durante el mes de mayo, sobre el gran terremoto que esperan los americanos allí en California, a través de la falla de San Andrés, ¿sí? Bueno, evidentemente van a empezar todas las especulaciones, como están ahora con el tema de la estación esta del carguero ruso, ¿no? Entonces fíjense cómo es la penetración de los medios informativos en la cabeza de la gente, sembrando una idea, metiendo miedo y todo eso. Están desde esta mañana todos los canales de noticias, ¿no? Como si el carguero ruso se fuera a caer ahora. Y la realidad es que el carguero ruso va a entrar en zona de caída a la Tierra, lo que quede del carguero ruso cuando entre a la atmósfera, hay que ver qué es lo que queda, ¿no? Y hay que ver dónde cae. Hoy ya Cadena 3 decía va a caer en Córdoba y en Santa Fe. Resulta que no va a caer en la Argentina, según lo que se sabe hoy. Pero ¿quieren que les diga una cosa? La semana que viene ese carguero puede llegar a caer en Oceanía, puede llegar a caer en el África, puede caer... ¿Qué? Todos lados menos Rusia, dice. Bueno, pero hay algo muy importante que agregó hoy Brad Hunter que no lo pude tomar. Cuando el carguero ruso pase por Rusia, hay dos opciones para que vuelvan a tomar el control del carguero, los rusos. Así que todo esto que estamos viendo ahora, señores, es una película de ciencia ficción. ¿El carguero se salió de control? Sí. ¿Pero perdieron totalmente el control? No. ¿Por qué? Porque cuando vuelva a pasar por el territorio ruso, los rusos tienen dos opciones para volver a tomar el control del carguero. Información que los medios no dan. Y que sí dio Brad Hunter, los que tienen el Facebook con amistad con Brad, fíjense, lo ha publicado hace poquito, hace una hora y media. Yo no sé acá si lo podremos pescar, esa información, ¿no? Pero bueno, no importa. El lunes la replicamos. Pero todavía el carguero no está absolutamente fuera de control. Está ahora fuera de control. Pero cuando pase por el territorio ruso, que va a pasar varias veces por ahí, los rusos van a intentar tomar el control a través de dos opciones que tienen del carguero. Así que tampoco es que esto, y tampoco va, se sabe si cae en la Argentina, no se sabe dónde va a caer todavía. Y no hay proyecciones, porque el carguero, en el espacio las cosas no son como acá en la Tierra, ¿no? Y el carguero se puede ir para un costado, se puede poner más rápido, se puede poner más lento, le puede pegar una piedra, o le puede pegar un pedazo de chapa que está volando y lo desvía también de toda esa trayectoria que ya tienen calculada y agarra otra. Así que falta un montonazo, pero hoy ya está pasando por Australia, está pasando por Argentina, está pasando por Francia, ¿viste? Claro, vos decís, sí, se cae, ¿qué pasa? Está pasando nada más. Y la trayectoria, hay gente que se cree que se va a caer en picada. No, el carguero va dando vueltita y va viniendo para el lado de la Tierra y después dentro de 7 días va a entrar a la atmósfera. Y hay que ver si los rusos no lo retoman en cualquier momento al carguero. Entonces se ha armado toda una película de ciencia ficción que, por supuesto, los medios, cuando tampoco tienen muchas noticias, bueno, le damos manija a dónde anda el carguero, ¿viste? ¿Y qué es lo que crean en la gente? La expectativa, el miedo, la ansiedad, ¿no? A eso que va. Ya empezaron a publicar las boludeces con Parravicini, de que la psicografía tal dice esto, la otra psicografía dice el otro. No, va a caer acá porque en la psicografía, fíjate que hay una cruz dada vuelta o hay una media luna dibujada, sí, bueno. Falta que diga, no, era una ensaimada, no es una media luna. Bueno, yo les digo, la verdad es que el pensamiento mágico y esta inoculación, esta intoxicación, ¿no?, de pseudo-esoterismo, pseudo-misticismo, pseudo-espiritualidad, ¿no?, que vivimos en las últimas décadas, logran que estas situaciones sean súper bizarras, ¿no? Así que esperen, esto está dentro del ámbito de la ciencia espacial, ¿no? Y el carguero, hasta que los rusos digan, bueno, ya está, listo, no tenemos el control más. Y hay que ver qué es lo que deciden, porque por ahí le meten un misilazo y lo hacen bolsa allá arriba y los pedacitos van a caer en cualquier lado o quedarán flotando en el espacio. Hay un documental, yo hace años que le vengo prometiendo que voy a pasar algunos documentales y nunca los paso. Y la verdad que nunca sé si los voy a hacer o no, ¿no? Porque siempre uno va también con la coyuntura de las cosas que tiene que hacer. Pero hay un documental, ¿no?, que salió hace ya varios años atrás, donde justamente se habla de la gran cantidad de basura espacial que hay, de la gran cantidad de satélites que hay dando vuelta a la Tierra y de la cantidad de cosas que pasan en el espacio que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Está bien, acá los medios hoy están con esta historia, la van a seguir probablemente mañana, unos días. Y bueno, y si los rusos no retoman el control, preparémonos para un apocalipsis, ¿no? Inminente, y después va a caer como cayó la mira en medio del Océano Pacífico y a la miércoles. Y esas, ¿cuántas toneladas pesa? Pesa 7 y creo que tiene 2 o 3 toneladas de cargamento. Son 10, 5 pesa, 5 toneladas y 2 y media son de cargamento. Bueno, ahí está, acá Jorge me acota cómo es la cosa. Y se perderán en el océano y chau. Así que pero bueno, la noticia de hoy era esa. Y con el terremoto, se viene la película del terremoto, ya está hecha. Creo que la estrenan ahora para mediados de año, el gran terremoto de California. Ahora, lean yo les cuento esta información. ¿Cómo? Lo del carguero es una... No, sí, esa es la película, esta es esta película, tenés razón. Es una película yanqui, la del carguero, o sea, aunque es rusa, pero es yanqui. Porque los rusos son medio... Perdón que me meta. Pero si a mí me gusta que metan. Es una película yanqui. Sí. De esas, viste, que termina con la catástrofe. Sí. Y aparece la Casa Blanca rota y la banderita. Claro, claro. Dice, vamos a renacer. Claro. Esto. Es tal cual. Le dijeron a Bruce Willis si quería ir y Bruce Willis dijo, no, yo tengo cosas que hacer, no puedo ir ahora a mover nada allá arriba. Hoy veía un informe que decía en las vueltas elípticas que da la nave. Subite más. No, subite más el volumen. Las vueltas que daba sobre el continente, lo más cercano que podía pasar era sobre la Antártida y sobre la Patagonia nuestra. ¿Sí? Pero faltan, como decías vos, faltan un montón de días. Recién a partir del día 7, 8 se va a saber más o menos por dónde. Claro. Bueno, ¿qué más publicó el Cadena 3? ¿Puede caer en Córdoba o en Santa Fe? Córdoba y Santa Fe, sí. Y yo decía esta mañana, pero... No, primero, no le creo nada a Cadena 3. Lo más cercano que podría hoy es la Patagonia. O la Antártida. La Antártida. Claro, o sea que Córdoba y Santa Fe no, porque no estamos en la Patagonia. Al no tener control, lo que pedía hoy un informe, no me acuerdo en qué canal. No tener control, va variando sobre la gravedad, va variando sobre la atracción. Bueno, entonces, pero dentro de 3 días puede caer en otros lados y dentro de 4, hasta que en algún momento. Pero digo, ¿eh? Pero y después. ¿Qué clase de fragmentos mayores pueden caer? O sea, no se sabe. Puede ser chiquitos, grandes. Exacto, no se sabe nada. En la estratosfera, dijo. En la estratosfera, claro, Méndez dijo. Bueno, no. Esto es una película, muchachos, la estamos viviendo. A mí, digamos, uno siente cierta molestia porque la gente se engancha, empiezan a publicar cosas, buscan en las psicografías de Parravicini. Con Nostradamus no se metieron todavía, lo enganchan a Parravicini. Hay una amiga en Córdoba que dice, ahora me acuerdo del 555, pero nena, no va a caer el 5 del 5 del 5, va a caer el 8 o el 9, o sea que Parravicini la va a pifiar por 4 días, la fecha no va a ser. Bueno, y así estamos con toda esta milonga, que lo único que despierta es... esto es una especie de masturbación intelectual fantástica, ¿no? Impulsada por los medios, y uno tiene que ver que tiene que cortar con permitir que se manipulen los pensamientos y los sentimientos al respecto, ¿no? Cuando entramos en el campo de la ciencia se acaban todas estas especulaciones y vamos a lo real. Lo real que es, hay un carguero descontrolado por ahora, pero los rusos pueden llegar a tomar el control cuando pase por el territorio de ellos, que va a pasar varias veces. Y tienen 2 opciones para tomar el control. O sea que probablemente esta historia se termine en cualquier momento con los rusos recuperando el control del aparato y, por supuesto, tratando de que descienda en algún lado donde ellos puedan meterle mano, ¿no? Pero fíjense lo del terremoto, porque ahora se viene la película del terremoto. Y así como cuando salió la película de Noé, el loco de Bon Jovi decía que él era la reencarnación de Noé, y Noé estaba por estrenarse, ¿no? Porque hay que fijarse en esas cosas también, ¿no? Fíjense lo que cuentan los investigadores, los científicos. Un grupo de investigadores de Harvard, de la Universidad del Sur de California, de la de San Diego y de USGS, que no sé qué es, han llegado a la conclusión inquietante tras estudiar la falla de Ventura en California. Existe la posibilidad de que allí se registre un sismo muy fuerte en los próximos años. Lo mismo que se sabe desde que aconteció el terremoto de San Francisco a principios del siglo XX. Es lo mismo que si dijéramos en Chile va a haber un terremoto fuerte en cualquier momento de nuevo. Y sí, ¿por qué? Y porque toda la energía no fue liberada con el terremoto del año, creo que 2010. El famoso terremoto de 7.9 o 8.1, depende en qué escala se lo hubieran medido, ¿no? Pero va a haber un terremoto fuerte, y sí, va a haber un terremoto fuerte en los próximos años. Ahora, ¿qué significa? ¿Que va a ser el Big One, como le dicen, el de 10.1? ¿O va a ser un terremoto fuerte de 6.9, de 7.5, de 7.9, de 8.1, como el que hubo en Nepal? Bueno, la falla de Ventura es solo la segunda más peligrosa en la región, después de la falla de San Andrés, donde se supone que va a ocurrir el gran terremoto de Estados Unidos. El problema reside en que la falla Ventura está vinculada con una red de otras fallas que cubren un territorio muy vasto, desde Santa Bárbara hasta Los Ángeles. Un sismo, o más bien una serie de sismos de igual intensidad que pueden producirse en esta red de falla y podrían alcanzar magnitudes de 7,9, 8.1 y provocar también una oleada de tsunamis gigantes, algo que hasta ahora se consideraba poco probable. Ustedes fíjense cómo viene la información redactada, ¿no? Y escuchen el final. Porque lo importante es leer toda la noticia. Hasta ahora ustedes dicen, bueno, Fer, pero están diciendo ahí que va a haber en esta falla, que es la segunda más importante, que los podrían alcanzar 7.9, 8.1, que podría haber tsunami gigante. Sí, también había una ola gigante publicada que yo la repliqué en mi Facebook porque me pareció una información llamativa nada más. La repliqué nomás como para que la vieran y que cada uno que quiera buscar información. Ayer había olas de 12 metros que supuestamente venían sobre Chile. Ahora, yo en el canal chileno no vi una información haciendo referencia a que ellos tenían la información de que había olas de 12 metros en la parte interior del Pacífico que se venían sobre la costa chilena. Y hasta esta hora parece que no pasó absolutamente nada. Esto está desde hace 48 horas publicado. Entonces, claro, como la gente cree que Internet dice la verdad, que Google dice la verdad, que Facebook dice la verdad, que Microsoft dice la verdad, que Apple dice la verdad. Y la verdad es que estamos lejos de estar cercanos a la verdad, ¿no? Bueno, pero sigo con la noticia. Algo que hasta ahora se consideraba poco probable es que pasara eso. Sismos de tales dimensiones ocurren cada 400 a 2.400 años. Ahora, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de cuánto? 400 a 2.400 años. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo es que eso sucede? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en los 2000? ¿Estamos en el año 10? ¿Estamos en el 2390? ¿Se dan cuenta que es todo? Cuando uno empieza a analizar la información no existe. Es endeble. Es un invento. ¿Cuál fue el último? ¿Cómo? ¿Cuál fue el último? Y claro, no sabemos cuál fue el último. Va, suceden de 400 a 2400. ¿Y de cuándo empezaste a contar? Bueno, entonces ahí se pierde la referencia de la noticia. Y el último gigante en Ventura se registró hace aproximadamente 800 años, con lo cual puede ser que nos falten acá. Claro, pueden estar faltando 1.600 años, pueden estar faltando. Lo informó quién, Los Angeles Times, citando el estudio. La posibilidad de que un terremoto así ocurra en California en los próximos 30 años, escuchen esto, porque acá está la parte de la información que hay que prestar atención. La posibilidad de que un terremoto así ocurra en California en los próximos 30 años, estamos en el 2015, así que hasta el 2045 hay que esperar, es de un 7%, no de un 70%, Un 7% la probabilidad de que ocurra algo así en los próximos 30 años. Una probabilidad bajísima. ¿Qué hicieron los investigadores del USGS en un estudio separado? El último sismo devastador en la región ocurrió en Northridge en 1995 y tuvo una magnitud de tan solo 6,7. Acá están hablando de 8,1, 7,9 y este que registraron en el 95 tuvo 6,7. El terremoto que predicen ahora los investigadores desataría entre 32 y 126 veces más energía que el de Northridge. Pero fíjense, predicen que va a pasar algo, pero solo hay una probabilidad del 7%. Es como que es una predicción, ¿no? Como, es como decir que River le va a ganar a Boca en la Bombonera el próximo domingo 7-0. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Y es baja. ¿Le puede ganar? Le puede ganar. 7-0 es baja la probabilidad, ¿no? Bueno, lo ponemos así vulgarmente. Digo, para que analicemos también las informaciones, cómo llegan, qué dicen, ¿no? Porque vos ves en el encabezado de la nota terremoto en California predicho, por lo que después cuando lo empezás a leer, los tipos dicen, y pero hay un 7% de probabilidades. ¿Y cuándo? En los próximos 30 años. ¿Va a haber un terremoto? ¿Cuándo? Y el último que hubo fue hace 800 años, menos 2.400 son 1.600. ¿No? Y entonces empezás a ver la noticia y decís, bueno, ¿qué me están contando? Y es una película futurista lo que te están contando. Esta época sísmica de tranquilidad que vivimos tiene que acabarse. Ojo, esto lo dicen los yanquis, porque acá tenemos una actividad sísmica más o menos. Vieron que hay pequeños temblores en Santiago del Estero, Córdoba, el otro día hubo uno en La Falda, que se movió un oleaje en el agua de la pileta en mi casa, ¿no? Y mi señora dice, qué raro, ¿qué pasó? ¿Viste? Y era ese temblorcito que hubo en La Falda, que llegó y que fue... ahí Brad lo explica ahora. Ahí Brad explica a la profundidad que fue, creo que fueron 7 kilómetros de profundidad, bastante cerca de la, digamos, de lo que podría ser la superficie, ¿no? En el lenguaje sismológico. Bueno, dicen que ahora tiene que acabarse esta época y la energía subterránea acumulada durante dicha época tiene que manifestarse en una serie de terremotos devastadores, asegura James Dolan de la Universidad del Sur de California, uno de los autores de otro estudio presentado esta semana en una conferencia en Pasadena. Los investigadores estudiaron otra falla, la Garlock, pero llegaron a la misma conclusión sobre la posibilidad de que se registre un sismo de magnitud superior a 7 grados, informa la Columbia Broadcasting, la CBS. ¿Sí? Así que bueno, cuando ustedes leen la noticia, son todas proyecciones para dentro de 30 años y la probabilidad de que suceda es solo del 7%. Digo porque ya viene la película y seguramente van a empezar las noticias, las alarmas y Yellowstone y esto y el otro, y que se mueve aquello y que se mueve la araña y que se mueve la silla. Y empezamos con toda la película. No quiere decir que va a suceder en algún momento. Y sí, va a pasar en algún momento de la historia. Nos puede tocar a nosotros, lo pueden llegar a ver nuestros hijos por televisión o por el celular o a nuestros nietos. Puede pasar cualquier cosa. ¿Lo de Nepal se sabía que iba a pasar? No. Y pasó. Lo del Cobulco en Chile, vieron que erupcionó de nuevo hoy. ¿Sí? Bueno, la tercera erupción fuerte que tiene el volcán ese. Era uno de los tres más peligrosos volcanes chilenos en actividad. Sin embargo, nadie avisó que podía llegar a pasar algo con ese volcán los días anteriores. Solo cuando erupcionó violentamente y provocó toda la alarma que provocó y los problemas que provocó, que no han sido tampoco excesivamente graves, por suerte, se empezó a hablar de que el volcán estaba en erupción. Ahora, era uno de los tres más peligrosos de Chile. Ningún científico sabía que estaba a punto de erupcionar. Dicen que no, porque tiene una conducta violenta e inesperada ese volcán. Ahora, ¿no tiene un sensor cerca ese volcán? Puesto, vieron que hay sensores puestos en los volcanes, ¿no? Parece que o no lo tenía, o no lo miraron, o estaban viendo colocó la Universidad de Chile y se distrajeron y ese volcán hizo la erupción. Bueno, hoy tuvo la tercera, otra vez la nube grande con forma de hongo, otra vez seguramente cenizas en alguna región, ¿no? Pero lejos de todas estas situaciones cinematográficas que muchos están esperando que sucedan, ¿no? Y que la naturaleza dice que no suceden. Vamos con mi amigo Brad Hunter. No, vamos a hacer una cosa. Pausa musical. Fíjate, Charlie García, canción de 2x3, del último, ahí está, creo que es el tema 2 de ese, canción de 2x3, Charlie García en vivo,

Corrientes y Montevideo, ¿para dónde iré? Parado, parado en una esquina, yo miro a Buenos Aires y es igual que hace un mes. Taxi, taxi. Corrientes y Montevideo, ¿para dónde iré? Bueno, muy bien, ahí apareció Charlie García, pero vamos a meterle ya con la nota con Brad Hunter, ¿eh? Así se enteran ustedes del tema. Hablamos de varias cosas, de estas cosas raras que están pasando, estos fenómenos naturales alrededor del planeta, y después aclaramos uno de los mitos que la gente repite aquí en Capilla del Monte sin haber investigado la cosa, ¿eh? Pero bueno, escuchen, Brad Hunter, charla de Cibercafé, disfrútenla. Muy bien, amigos, estamos en Cielos Profundos, una nueva charla de Cibercafé con el amigo Brad Hunter, que está en Capital Federal, allá por la zona del Tigre. Y bueno, los saludamos. Brad, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y conectados nuevamente. Conectados nuevamente. Sí, se escucha fantástico. Bueno, contanos un poco qué es lo que sabés que está pasando. El mundo realmente está, la tierra está temblando, ¿no? Como decía don Pedro Romagnuc. Sí. Hay un montón de sucesos de este tipo. Están estos eventos que desde enero vinieron golpeando a la Argentina con estas lluvias violentas, ¿no? Bueno, vos que estás muy metido en este tema de lo que está pasando con el planeta, quiero que nos desarrolles un poco la cuestión en estos momentos. Bueno, como bien dije también en aquella vez que estuve en enero en allá por Capilla, las cosas se están dando como se suponían, ¿no? Porque incluso vos fíjate que yo, cuando anticipé esto de las grandes tormentas, dije que para alrededor de Semana Santa se iban a cortar estas grandes tormentas. Yo acá en Buenos Aires, desde Semana Santa, que no hay grandes lluvias. A mí, viviendo acá en Tigre, estaban todas las napas saturadas, surgía el agua del piso. O sea, eso ya no sucede más porque, bueno, obviamente se empieza a... Lo que empezó a pasar es que se corta la corriente del Niño y ahora vamos a entrar en un periodo de lluvias normal y, bueno, hasta que se establezca la Niña, que, bueno, va a traer sequía. O sea, las grandes lluvias no van a volver, calculo que hasta el 2017. O sea, podemos tener alguna tormenta de algún tipo, de algún fenómeno bastante, pero no en la seguidilla y en la magnitud que se venían dando, porque eso era el origen de eso era el Niño, ¿no? O sea que acá tenemos un por el lado de lo que sucedió en Córdoba, bueno, se va a normalizar la cuestión climática. Ajá. Después, yo hace desde noviembre del año pasado que había anticipado, incluso también lo dije allá, que cuando apareció esa gran mancha solar en esa época, que era una mancha solar que no sucedía, una aparición de una gigantesca mancha de esas características desde el año 2001, y que, bueno, el 2001 había sido también un año bastante complicado, 2001-2002, producto de justamente esas alteraciones en el Sol. Esto también se hizo eco Orangel en su libro, el de pronósticos, cuando en la tapa misma del libro dice atacan las manchas solares. Generalmente cuando el Sol presenta ese tipo de manchas solares, que son ni más ni menos que alteraciones electromagnéticas en la superficie solar, suceden acontecimientos como los que se vienen dando. O sea, fíjense que esto no es que se va a repetir tal cual, pero volvimos a tener problemas a nivel social y político como fue en el 2001, de otra magnitud, pero de alguna manera se repitieron ciertas características. Y bueno, hay una cuestión. Había una... no voy a decir una ley, pero sí la NASA, los astrofísicos sabían que cuando la actividad del Sol decae, o sea, ¿qué quiere decir que decae la, la actividad solar? El Sol está quieto, no emite grandes llamaradas, explosiones, y fundamentalmente lo que no hay es viento solar, viento cargado de plasma, que se va en dirección a los planetas interiores del sistema solar, entre ellos la Tierra. Cuando hay viento solar, el viento solar impide la llegada de lo que se denominan rayos cósmicos. Se sabe que los rayos cósmicos son los que producen los terremotos. O sea, los terremotos generalmente se dan cuando hay baja actividad solar. Eso es un, una cuestión de que cuando decae la actividad solar se incrementan los movimientos sísmicos. Ajá. Acá hay un fenómeno, me acuerdo que una vez esto lo habíamos hablado en, cuando teníamos, yo casi durante más de un año fue que yo iba a todos los programas con Kristen Neiling, pobre, que falleció hace poco. Y me acuerdo que una vez habíamos entrevistado a un astrofísico en NASA y él nos decía que lo peligroso iba a ser cuando esa regla se rompiese, digamos, que cuando sin haber actividad solar... bueno, cuando se rompía el equilibrio, más que nada, o sea, cuando, por ejemplo, habiendo actividad solar, se iban a producir terremotos, porque eso estaba indicando que el ingreso de altas dosis energéticas, de rayos cósmicos y de determinados procesos que se dan en la galaxia, esto es lo que se estaba esperando y lo que se sabía que iba a suceder, porque esto fueron las sondas Pioneer cuando salieron del sistema solar que se encontraron con esto, de que el sistema solar entero estaba de alguna manera transitando por una zona densamente energética de la galaxia. Es como que nosotros estaríamos atravesando, para que ustedes lo entiendan, una avenida muy transitada en una hora pico. O sea, era más factible que nosotros nos encontráramos con colectivos, autos, gente. Y esto es un poco lo que está sucediendo ahora. Nosotros en este tránsito nos estamos encontrando con un montón de fenómenos energéticos que antes no se daban. Este astrofísico nos había dicho que cuando se rompe esa regla del equilibrio de los rayos cósmicos y el viento solar, era el sinónimo de que estábamos frente a un incremento bastante serio, serio en función de las consecuencias que eso podría llegar a generar en el planeta. Hasta ahora veníamos en un periodo bastante quieto en relación a la actividad telúrica, pero bueno, se dio justamente que, bueno, explota el volcán en Chile, el terremoto que se dio en Nepal, y ahora después vamos a hablar de algo en particular de eso, que yo lo posteé en mi Facebook. Pero lo que hacen estos procesos energéticos, porque toda esta energía impacta el campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es como una especie de escudo que tiene nuestro planeta, que es un tubo toroide, y eso impide que altas dosis de radiación puedan ingresar y alterarnos a nosotros, a pesar de que se incrementaron esos niveles de energía y esas radiaciones están llegando. Ese campo nos bloquea esas intensas radiaciones que eliminarían la vida sobre el planeta, pero entra por los polos. Y al entrar por los polos, porque esto al ser un tubo toroide, imagínense que es como un formato de mandarina, de gajos, que en el medio tiene, vieron que la mandarina en el medio es como que está hueca. Sí. Bueno, esa energía entraría por eso que se denomina el tubo toroide, impacta en el núcleo y el núcleo se carga de energía, estas altas dosis de energía que es en sí mismo plasma, rayos cósmicos, cargan al núcleo. Y esto hace que la Tierra tenga que liberar y esto tiende a que la Tierra se expanda. Entonces esto hace que las placas se empiecen a separar, se movilicen, y por otro lado, cuando esto sucede, es como que se abren, vamos a hablar en un lenguaje entendible, se abran las válvulas para que los volcanes de alguna manera desprendan ese magma y la presión tectónica se empiece a liberar. Bien. Entonces, bueno, este acontecimiento, fíjense que, bueno, no, por suerte no pasó a mayores, pero sí, bueno, fue justamente un sacudón que tuvo el planeta en relación a esos tránsitos que está teniendo la Tierra por esta zona altamente cargada de energía. Sí, me dijiste que ibas a comentar algo respecto a una publicación que habías hecho en el Facebook. Una noticia que fue bastante relevante dentro de las últimas noticias en relación a la geología es que se anunció que estudios que se hicieron sobre Yellowstone se dieron cuenta que Yellowstone es más grande de lo que se pensaba. Y cuando uno, como yo y otras personas más que estamos siguiendo lo que es diariamente la actividad telúrica del planeta, nos damos cuenta que siempre la zona, hay algo que es la zona telúrica por excelencia, que se llama el Anillo de Fuego del Pacífico. Ajá. Es como un arco que bueno, es la zona de todas las cadenas montañosas. Y cuando nosotros vemos el mapa sísmico de ese Anillo de Fuego del Pacífico, nos damos cuenta que Estados Unidos siempre está limpio. Digamos que Estados Unidos no tiene, no está marcado por terremotos. O sea que Estados Unidos es como que está, de alguna forma se genera ahí un blanco, sí, en la actividad telúrica. Y eso es muy sospechoso porque evidentemente está hablando de que se está utilizando geoingeniería. Pero escúchame, esto, no dicen que va a haber un gran... Es más, ahora sale una super película para este año. Respecto, sí, se está hablando de California. Del gran terremoto. ¿Cómo es eso entonces? Bueno, esto obviamente es una suposición lógica que, ajá, se tendría que dar, o sea, porque obviamente la falla de San Andrés, hay un montón de zonas que ya tendría que haber, porque generalmente los grandes terremotos se producen por acumulación de presión tectónica. Ajá. Llega un punto donde se acumula tanta presión tectónica, esto es como decir, meter algo adentro de una prensa, yo empiezo a prensar, prenso, hasta que aquello que estoy prensando en algún momento estalla. Sí. Bueno, la presión tectónica funciona de esa manera, o sea, hay presión entre dos placas o en una falla, entonces llega un punto donde está la tensión acumulada que se produce el terremoto como una especie de liberación. Alguna de esas dos placas enfrentadas cede ante la presión de la otra, sí, y ahí es cuando se produce un terremoto. Ajá. Entonces, esto es lógico, pero ¿qué es lo que pasa también? Dispositivos de geoingeniería, esto la gente lo identifica más con el nombre HARP. El HARP ya está prácticamente desactivado porque la tecnología es obsoleta. Uh-huh. Los rusos tienen su HARP, los chinos tienen su HARP, o sea que ya prácticamente todo lo que es, casi todas las grandes potencias tienen sus dispositivos de geoingeniería o control climático. Uh-huh. Incluso acá en las Islas Malvinas hay uno. Por eso fue la gran inundación de La Plata y de Buenos Aires, fue justo el 2 de abril, ¿se acuerdan? Uh-huh. O sea, no, para mí no fue algo natural eso, sino que fue una señal al gobierno argentino, aquella, uh-huh, gran inundación, y fue como una especie de inaugurar el sistema del Superdome que tienen los ingleses en Malvinas. Uh-huh. Volviendo al tema, si yo libero presión tectónica, todas las placas se encadenan. ¿Qué quiere decir? Que si yo libero presión tectónica en otro punto de esa placa, sí, yo lo que voy a lograr es que no me explote o de alguna manera no me suceda el terremoto a mí. ¿Entendés? Entonces, bueno, así están manejándose, movilizando la energía de lo que es las energías telúricas de las placas con esto que es geoingeniería, y de esta forma, en realidad los americanos, más que la falla de San Andrés, los que están tratando de mantener quietos es a Yellowstone. Ajá, mirá. Y esto es con geoingeniería, entonces. Claro, porque ¿qué pasó? Las réplicas que hubo después del terremoto ahora en Nepal. En Nepal, fueron todas a 10 kilómetros de profundidad, cosa que es imposible. Naturalmente es imposible que más de 20, 30 réplicas se produzcan todas a la misma profundidad. Mira. Hay una característica de la geoingeniería que son los 10 kilómetros de profundidad. Cuando hay una seguidilla de terremotos a 10 kilómetros de profundidad, sí, es muy posible que eso sea utilizado, o sea, no es posibilidad, es seguro, es un sello característico que se utilizó un dispositivo de geoingeniería. Mira, Brad, te pregunto una cosa que me llamó la atención, no sé si vos tenés la misma información que se difundió en los medios públicos. El volcán Cabulco decían que era uno de los tres más peligrosos de Chile y estaba en actividad. Sí. ¿Qué pudo haber pasado para que no hubieran previsto prácticamente de ninguna forma que estaba a punto de, digamos, de erupcionar, ¿no? Me llamó mucho la atención eso porque digo, bueno, está bien, sabemos que la Argentina sí está desmantelada, probablemente, bueno, ahora no, porque ahora hay un radar meteorológico acá en Córdoba, está la zona del ISPREM en San Juan, algo hay, pero digo, en Chile, que seguramente deben estar mucho más prevenidos que nosotros porque tienen terremotos mucho más dramáticos que aquí en la Argentina, ¿cómo se les pudo haber pasado esto? ¿Se esperaba o fue algo totalmente imprevisto y entonces uno puede pensar que por ahí hubo alguna mano negra, ¿no? Como se dice habitualmente, ¿no? No, en realidad acá lo que pasa es que vos no podés evacuar un pueblo en base a suposiciones, porque una de las características de este volcán es que es explosivo, por eso se le temía. Es un volcán bastante agresivo. Sí. O sea, acá zafamos porque, bueno, en las detonaciones que hubo, se produjeron 6 chimeneas, algo sí, que ayuda a liberar la presión. Y vos fíjate que de alguna manera también ese volcán se aquietó demasiado pronto. Yo creo que es más sospechoso eso que el hecho de que no se haya podido prever. O sea, acá era previsible, de hecho se sabía que algún volcán, el tema es que no se sabía cuál. Ajá. Entonces vos no podés evacuar un pueblo en base a una suposición. Claro. Pero yo incluso esto lo publiqué en mi página, donde nosotros vemos que ya había actividad telúrica en la placa de Nazca, y esto obviamente... Bueno, se ha cortado un minutito la comunicación con Brad Hunter, seguramente vamos a retomarla en instantes, ustedes van a estar escuchando probablemente, si no aparece la voz, un llamado telefónico, de nuevo, para que atendamos la llamada. Así que y ahí está, y volvemos a retomar. Sí, se cortó un instante, volvemos a retomar. Yo le iba contando a la gente qué es lo que nos pasa cada tanto con el sistema de Skype, que es que se corta la llamada y vuelve a reiniciarla, ¿no? Bueno, también les contamos que hace una hora y media que estamos hablando entre nosotros y y ahora estamos haciendo la nota con vos, ¿no? Pero bueno, estábamos en el tema de que decías que era un volcán agresivo, explosivo, que no era posible saber en qué momento iba a erupcionar, ¿no? Sí, no. Yo lo que justamente estaba contando es que la placa de Nazca en esa región, ¿sí?, estaba ya bastante activa. Yo incluso esto lo presenté de la misma forma que aquel 9 de enero dije que le va a venir. Bueno, yo dije, guarda que pueden venir. Y esto no es porque estoy contactado, me lo dicen de arriba, o porque acá enseguida todo es me lo dijeron, me bajaron. Sí, no, sí. Esto es investigación en base a la observación. Claro. El problema es que, bueno, obviamente los geólogos no pueden agarrar y decir, miren, va a explotar un volcán. Y bueno, ¿cuál? Ah, no sabemos. Porque obviamente se empieza a generar un pánico. Vos no podés evacuar un pueblo con lo que esto representa, sí, si no tenés una información precisa. Cuando un volcán empieza a entrar en erupción, es casi algo que no lo podés anticipar, salvo con horas. O sea, empieza a haber ciertos temblores, que es el movimiento magmático bajo el suelo, y después, bueno, viene empieza la chimenea a alargar un poco y después, bueno, viene el espectáculo que se dio. Claro. O sea, acá también hay algo que se relaciona a lo que hablamos anteriormente, o sea, todo este espectáculo de rayos, sí. Que nadie, en realidad, fíjense que nadie se animó a decir por qué sucede, o sea, nadie dijo exactamente por qué sucede. Sí. Yo esto también lo había publicado en mi página, que sí. La NASA sí hizo estudios. Esto tiene que ver con la gran carga de plasma. ¿Se acuerdan cuando yo estuve en Capilla que yo hablé de estas tormentas eléctricas, de la carga eléctrica en la atmósfera? Sí. Entonces, esta energía que está a niveles atmosféricos también está en el núcleo de la Tierra, esto también está en el magma. El magma está muy cargado de plasma, o sea, hay mucha carga eléctrica en claro. toda la Tierra en estos momentos. Entonces, cuando las partículas salen despedidas desde cristales de roca y un montón de componentes que está dentro del magma, uh-huh. salen a la atmósfera, salen con cargas positivas y negativas, pero tienen un potencial eléctrico muy grande. Entonces, al empezar a hacer una interacción con la carga plasmática de la atmósfera, vemos todos estos espectáculos, incluso vemos cómo los rayos se van fuera de la pluma. Esto es lo que la gente y los geólogos no ven, que los rayos se iban al cielo limpio. Entonces, acá esto es la pauta de la carga eléctrica que hay en la atmósfera. Todo lo que es esta actividad, la gran cantidad. Bueno, muy bien, paramos un ratito en la nota con Brad Hunter. Lo tenemos al amigo Gustavo Fernández desde Paraná, que en poquito, mañana mismo, comienza el congreso que han organizado allí en la localidad de Paraná. Gustavo, un gusto tenerte en Cielos Profundos y te escuchamos. Adelante. Reportar y tener al tanto a tus oyentes de esta actividad que, como bien decís, comienza mañana viernes primero de mayo, va a ocupar tres días, viernes, sábado y domingo, bajo el título Congreso Argentino de Investigación OVNI y Contactos Extraterrestres. Las actividades que se realizan en los oficios de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, de 14 a 20 horas, para reunir a un grupo de investigadores de nuestro país. Cito rápidamente algunos nombres: Andrea Simondini, el ingeniero Adolfo Gandino Campo, el doctor Luis Reynoso, Daniel Postizzi, Oscar Mendoza, Eduardo Grosso, Claudio Calistro, Gabriela Serrano, Carlos Alberto Fernández, que viene desde Uruguay, desde Montevideo, bueno, y un servidor, para exponer nuestra aproximación al tema OVNI, nuestra lectura de la fenomenología y los resultados de nuestras propias investigaciones. Yo quiero destacar, Fernando, que lo interesante de este evento, por lo menos este fue el criterio con que lo organizó nuestro grupo, el Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, con sede aquí en la ciudad de Paraná, es precisamente crear un lugar donde exponentes de distintas corrientes, de distintas formas de pensar, pudieran encontrar un lugar común donde intercambiar sus experiencias. Durante la mañana de estos días vamos a realizar reuniones plenarias a puertas cerradas para intercambiar metodología y para elaborar un documento conjunto de aproximación al fenómeno, respetando el punto de vista y la opinión que cada uno tiene. Vos sabés, Fernando, esto lo hemos conversado en muchas ocasiones, que los congresos OVNI en Argentina, que se han realizado muchos, tiene más lejos en la propia Capilla del Monte, siempre han tendido a reunir, por parte de quien los organiza, a quienes piensan de manera similar o idéntica. Yo digo que se parecen más a barras de amigos reunidos en una mesa de café que a congresos, donde precisamente los asistentes tienen que tener la oportunidad de escuchar a quienes piensan distinto entre sí, sin que eso signifique ningún tipo de conflicto. Y bueno, este congreso entonces, que realizamos en Paraná, tiene este objetivo: brindar una tribuna para que personas que piensan distinto y tienen sus argumentos y sus razones para ello, puedan exponerla para que el público asistente saque su propia conclusión. Bien, perfecto. Comienza la hora 14, reiterame la dirección. comiencen el día de mañana, porque por ahí hay gente que estamos cerquita de Paraná, no estamos tan lejos, así que se llega en poquitas horas para allí. Puede haber gente que esté escuchando el programa y quiera irse para allá, ¿no? ¿Cómo no? Esto es en Boulevard Racedo 250. Boulevard Racedo 250 es al lado de la estación de trenes, de la estación de ferrocarriles de Paraná, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. De todas maneras, las personas interesadas pueden ingresar al blog del IPEC, www.institutoplanificador.wordpress.com, donde tienen toda la información de actividades, horarios y direcciones. Comienza entonces mañana viernes de 14 a 20 horas, mismo horario para sábado y domingo. Perfecto. Bueno, espero poder hacerme del documento. Sabés que hubiera querido mucho estar allí, pero una serie de coyunturas, algunas felices, otras que espero que sigan siendo felices, no me dejaron llegar allá en esta oportunidad. Quiero que le extiendas a los amigos de allá un abrazo grande a Claudio Calistro, a Gaby, a Eduardo Grosso, fundamentalmente mi saludo. Me hubiera encantado poder estar compartiendo con ustedes, pero bueno, ciertas coyunturas, te reitero, bastante felices, hicieron que no pudiera ir para allá, pero ya vamos a estar juntos. Ya me lo has comentado, Fer, y bueno, obviamente te felicito por este camino que estás haciendo, sabemos que suma y que importa, y no va a faltar la oportunidad, y sin duda, bueno, va a haber una alegría de la gente aquí cuando les haga llegar tus saludos, que sin duda te van a retribuir, Fernando. Bien. De todas maneras, te voy a hacer llegar todo el material, la crónica, obviamente, el encuentro, todos los resultados, vas a ser quien de alguna manera con prioridad va a tener este material en sus manos. Dale, ¿y vos cuándo volvés por acá? Mira, esa es una muy buena pregunta, que es lo que uno dice cuando no tiene una buena respuesta. Yo tengo planificado una actividad los últimos días de julio, primeros de agosto. Esto sería entre el 30 de julio y el 4 de agosto. Con anterioridad a esa fecha, no sé, porque depende de mi agenda, pero bueno, vos sabés que estamos en contacto permanente. Dale. Así que te lo anticiparía con el debido tiempo. Fantástico. Gus, un abrazo grande. Gracias por el llamado. Toda la suerte para que puedan realizar esto con mucho éxito. Estoy plenamente de acuerdo con vos que los congresos no deben ser reuniones de amigos, sino que deben ser reuniones para debatir, para polemizar, que tiene que haber diversas posturas en ellos, ¿no? Para que aprendamos también, ¿no? A convivir en la diversidad de opiniones, cosa que cada vez se hace más difícil en nuestro país, ¿no? Hasta en el tema ufológico. ¿Sí? Pero vale la pena apostar un poco también a la utopía y al idealismo, ¿eh? Fantástico. Un abrazo, grande para vos y para tu familia, sabés que se te quiere mucho y hasta cualquier momento. Nos reencontramos, hasta luego. Muy bien, ahí estaba Gustavo Fernández, que ha tenido la gentileza de salir un ratito al aire. Están en los ya en la previa, ¿no? De este congreso del cual iba a formar parte, ¿no? Pero bueno, estas coyunturas políticas de Capilla, ¿no? Y alguna cuestión también familiar para estos días hicieron que no pudiera estar presente. La verdad que, bueno, pero no va a faltar oportunidad y ojalá que algunas situaciones, ¿no? Que estamos viviendo por estos días hagan que podamos importar a toda esta gente de este congreso muy prontamente aquí a Capilla del Monte, justamente para que más que una reunión de amigos ustedes vean una reunión de investigadores, cada uno con su posición. Acá hay contactados como Gaby Serrano y Claudio Calistro, hay investigadores como don Oscar Mendoza, como Luis Reynoso, cada uno tiene su postura al respecto, ¿no? Y esto espero que realmente sea, digamos, como un inicio de lo que eran los congresos antiguamente, ¿no? Donde no eran reuniones donde terminamos cantando todo el himno y abrazaditos todos y haciendo la ola. No. Reuniones donde se debatía, ¿no? Y fuertemente, ¿Por qué caminos estaba andando la investigación ufológica en la Argentina? Lamentablemente, ¿no? Toda esta intoxicación New Age y de supuesta onda positiva y buena onda nos ha privado de ejercer el criticismo, el criterio, ¿no? La inteligencia, la intelectualidad en las cosas, en aras de, bueno, tenemos que llevarnos bien y estamos todos y tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Sí? ¿No? Se impuso eso. Al imponerse eso, ¿qué pasó? Se acabó el discernimiento y la posibilidad de disentir, ¿no? Y bueno, terminamos todos abrazados, cantando el himno a la alegría, o cantando alguna cosa así. Una reunión, como dice Gustavo, una reunión de amigos, ¿no? Los tipos que somos investigadores estamos acostumbrados a debatir durante largas noches y días, ¿no? Si una cosa nos parece de una forma o de otra. Pero ese ejercicio se ha perdido, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Y también dentro del ámbito ufológico, ¿no? Así que para mí es una alegría grande que Gustavo Fernández haya decidido plantar, ¿no?, nuevamente la bandera de la diversidad, ¿no?, de opiniones y de posiciones en un congreso, y que haya debate entre los, pero un debate de verdad, ¿no? Un debate donde vos polemizás con el otro tipo, ¿no? No un debate donde tenemos que estar de acuerdo porque, bueno, queda bien que esté, si es políticamente correcto, que nos llevemos bien y estemos de acuerdo, ¿no? Esto, muchachos, es como yo lo digo siempre, ¿no? Y cuando se juega el partido, la pelota me la quiero llevar yo, no quiero que se la lleve el otro. Bueno, en este sentido también las cosas tienen que ser de esta manera, ¿no? Bueno, vamos a seguir con Brad Hunter. Aquellos que se quieran llegar a Paraná, empieza mañana a las 14, se suben al auto mañana tempranito. ¿En cuánto estamos en Paraná, Jorge? En 4 horas. 5 horas como mucho, si el micro le pone 8 y va tranqui, ¿no? Acá hay un camino muy, muy bastante directo para llegar a Paraná, y tienen 3 días de un congreso en una ciudad muy linda que tuve la oportunidad de visitar el año pasado, ¿no? Bueno, seguimos con mi amigo Brad Hunter, lo tiraste un cachitín para atrás y le pegamos para adelante. Sí, yo lo que justamente estaba contando es que la placa de Nazca región ¿sí? estaba ya bastante activa. Mm-hmm. Yo incluso esto lo presenté de la misma forma que aquel 9 de enero dice sí. que va a venir. Bueno, yo dije, guarda que pueden venir. Y esto no es porque estoy contactado, me lo dicen de arriba, o porque acá enseguida todo es me lo dijeron, me bajaron. Sí. No, esto es investigación en base a la observación. Claro. El problema es que, bueno, obviamente los geólogos no pueden agarrar y decir, miren, va a explotar un volcán. Y bueno, ¿cuál? Ah, no sabemos. Porque obviamente se empieza a generar un pánico. Vos no podés evacuar un pueblo con lo que esto representa si no tenés una información precisa. Cuando un volcán empieza a entrar en erupción, es casi algo que no lo podés anticipar, salvo con horas. O sea, empieza a haber ciertos temblores, que es el movimiento magmático bajo el suelo, y después, bueno, viene, empieza la chimenea a alargar un poco, y después, bueno, viene el espectáculo que se dio. Claro. O sea, acá también hay algo que se relaciona a lo que hablamos anteriormente, o sea, todo este espectáculo de rayos, que nadie, en realidad, fíjense que nadie se animó a decir por qué sucede, o sea, nadie dijo exactamente por qué sucede. Yo esto también lo había publicado en mi página, que la NASA sí hizo estudios. Esto tiene que ver con la gran carga de plasma. ¿Se acuerdan cuando yo estuve en Capilla que yo hablé de estas tormentas eléctricas, de la carga eléctrica en la atmósfera? Sí. Entonces, esta energía que está a niveles atmosféricos también está en el núcleo de la Tierra, esto también está en el magma. El magma está muy cargado de plasma, o sea, hay mucha carga eléctrica en toda la Tierra en estos momentos. Entonces, cuando las partículas salen despedidas desde cristales de roca y un montón de componentes que está dentro del magma, salen a la atmósfera, salen con cargas positivas y negativas, pero tienen un potencial eléctrico muy grande. Entonces, al empezar a hacer una interacción con la carga plasmática de la atmósfera, vemos todos estos espectáculos, incluso vemos cómo los rayos se van fuera de la pluma. Esto es lo que la gente y los geólogos no ven, que los rayos se iban al cielo limpio. Entonces, acá esto es la pauta de la carga eléctrica que hay en la atmósfera. Todo lo que es esta actividad, la gran cantidad de viento solar sí. que hubo estos últimos meses, producto de la gran cantidad de manchas solares, esto es lo que está produciendo, es que cada vez venga más plasma hacia la Tierra. Hay un fenómeno que se está repitiendo cada, te diría, una vez por mes, que son algo que se llaman filamentos magnéticos. Que esos filamentos magnéticos son plasmas, son alteraciones en la estructura magnética de la corona solar, ajá. que hacen de que grandes cantidades de lo que es masa coronal se forma como una especie de puente sobre el Sol mantenido por colchones magnéticos que son muy inestables. Y en un momento determinado, esos filamentos que se forman, que son puentes conformados por esta materia plasmática de la corona solar, pierden esa, digamos, esa sustentación y se producen unas explosiones, se llaman Haider. Y eso, parte de esa materia coronal es reabsorbida por el Sol. Y eso produce grandes explosiones solares y eso eyecta grandes cantidades también hacia el espacio. Todo esto es lo que viene pasando. Ajá. Hace muy poco hubo un filamento solar de más de 1 millón de kilómetros. Que esto, gracias a Dios, explotó cuando ese filamento estaba en la cara oculta del Sol. Si eso hubiese explotado en la cara hacia la Tierra, esto se llama geoefectivo a la Tierra, pues hubiese, pero yo creo que nos freía como papas fritas. Ah, sí, o sea que mamita. Sí. Es terrible lo que estás contando. La eyección de plasma que generó fue terrible. Ajá. O sea, no hubiese terminado con la vida en el planeta, pero sí nos hubiese dejado con grandes problemas, hubiese freído unos cuantos satélites, nos hubiese generado un gran problema en la comunicación, sí. un gran problema en la conducta humana, y mucha gente sí puede haber llegado a perecer por producto de la sobrecarga eléctrica, algo que está pasando a diario con los ACV y los ataques cardíacos. Claro. Esto lo vengo hablando de hace rato yo. Uh-huh. Brad, saliendo un poco de la cuestión científica y yendo a algo más, más mágico, ¿no? Tu opinión sobre los ovnis supuestamente vistos ahí en este volcán Caulco, ¿no? Bueno, este es un fenómeno que se da en toda explosión volcánica. Esto se da en el Uritorco también. Esto Terrera hablaba, por eso yo siempre digo, siempre a Terrera es como que se le pega porque tiene filo nazi, que esto, que el otro, pero Terrera tenía unos conocimientos para su época que eran maravillosos. Una de las cosas que él hablaba eran de las luces geoplasmáticas. Ajá. Él hablaba de, ¿se acuerdan que hablaba de emanaciones de energías de la Tierra, de energías telúricas? Sí. Con gran razón. O sea, cuando nosotros hablamos de plasma, plasma es como si fuese, o sea, los tubos de luz, la luz fluorescente, eso es plasma, es gas. El plasma es como un gas donde los electrones se cargan. Y con la corriente lo que hacen es encenderse. Eso es el principio básico de las auroras boreales. O sea, como si fuesen luces fluorescentes. Que de acuerdo bueno, no los voy a complicar, pero cuando hay una detonación volcánica, se produce, como bien acabo de decir, que existen estas liberación de plasma, que es energía geotelúrica. Entonces, ese plasma cuando se libera muchas veces libra en la atmósfera, toma forma esférica. Bien. Esto no quiere decir que no haya presencia de ovnis. Uh-huh. Sabemos muy bien que toda la zona cordillerana hay bases ETs e intraterrestres. Y sabemos que también esto se vio en el Popocatépetl, en México. Uh-huh. Que hubo avistamientos de naves que entraban al volcán. Eso es muy distinto. Porque una cosa es que salga una luz o que encontremos cerca del volcán luces flotando, pero otra cosa es cuando vemos una nave ingresar dentro del volcán. Sí. Es muy llamativo también de la forma que se aquietó la actividad del Caulco, o sea que eso también me es sospechoso. Ajá. También me es sospechoso estos vientos acá en toda la región patagónica, y acá hay fuertes vientos, como que está barriendo con toda esa pluma volcánica. Uh-huh. Yo creo que, bueno, en esto no voy a ser escéptico, al contrario, yo soy un defensor de la existencia, y aparte porque, bueno, lo experimenté personalmente. Uh-huh. Y también de que nos están de alguna forma asistiendo. También se habló de un helicóptero, eso me parece medio raro, ¿no? Pero yo me inclino más por una cuestión que tenga que ver más con, o sea, con lo que se vio, porque hay otras fotos, no solamente esa filmación. Yo tengo un montón de fotos donde hay un montón de luces, pero que son evidentemente luces de plasma, son, claro, esferas de plasma. Exacto. Bueno, esto por, también por eso yo decía, lo he visto, ¿no? Y he sido testigo en el Uritorco, o sea, de estas esferas de plasma. Es más, te voy a decir algo, Fer. ¿Te acordás esa vez que nosotros estábamos caminando rumbo a las gemelas, que habíamos salido, que yo saqué unas fotos? Sí, que parecía un avión, ¿te acordás que charlamos? Bueno, y era exactamente igual. Si yo te comparo esa foto con lo que se filmó, es, ajá, exactamente lo mismo. Son como dos esferas pegaditas. Sí, sí. Bien, podrían ser luces geoplasmáticas entonces en ese momento, tal vez. También, sí, o sea, no hay que descartar nada, o sea, no nos tenemos que olvidar que OVNI es objeto volador no identificado. Sí, claro, que no es un UFO, digamos, que claro, es distinto. Y mientras que VED es el vehículo extraterrestre dirigido. Claro, claro. Eso, digamos, dentro de las siglas, uno de los que siempre habla de esto es Dante Franz, claro, que distingue el OVNI del VED. Claro, claro. Acá lo que estamos es frente a un ovni, un objeto volador no identificado, que puede llegar a ser energía geoplasmática, uh-huh, puede haber sido un helicóptero, porque en esa, digamos que en la zona donde está no hay ceniza, porque la ceniza primero se fue con muchísimos kilómetros hacia arriba. Uh-huh. Un helicóptero no sufre tanto las consecuencias como en el caso de un avión a turbinas, porque sí, por la erosión que puede generar, a pesar, sí, de que un helicóptero también. Pero bueno, frente al suceso dio tiempo que todavía se pudiese volar cuando se tomó esa filmación. Así que bueno, no podemos descartar nada, ni asegurar ni descartar nada. Bien, los agujeros en el suelo que se produjeron hace una semana atrás, que también fueron muy impactantes, que llegaron casi al borde de dos casas, creo que fue en Estados Unidos. Sigue pasando, sí, esta cosa, o en Rusia, no me acuerdo dónde fue. Sí, no, en varios lados sigue pasando, pero en todos lados, pero se llaman sinkhole. Sí, exacto. ¿Qué es esto? Que la verdad me era impactante ver las imágenes de los noticieros donde se veían los bordes de esos abismos, con las casas a 3-4 metros. Es una cosa realmente espeluznante, porque se podrían haber tragado esas casas, ¿no? Sí, yo esto, ¿se acuerdan que yo lo hablé en las conferencias en Capilla? No en la última vez, sino en la anterior que estuve. Mm. Que incluso hice la comparación con la película Noé, sí, la famosa, claro, película Noé, sí, donde, sí, el agua no solamente venía de arriba, sino que salía de agujeros en el piso. Si se fijan bien en la película Noé, sí, se mostró esa particularidad, que el diluvio comienza tanto de arriba como de abajo. Claro. Y ese dato no es menor, y digo, ¿de dónde sacó el director ese dato? Y como siempre decimos, las películas de alguna forma siempre anticipan cosas que después suceden, como el día después de mañana, etcétera, claro, etcétera. Claro. Lo que se sabe hoy es que hay tres veces la cantidad de agua, o sea, la cantidad, por ejemplo, que almacenan los océanos, por tres veces esa cantidad está depositada en mares interiores bajo tierra. Sí. Y que obviamente cuando hay este tipo de presión tectónica, esa agua tiende a salir como si fuese un geyser. Por ahora no está saliendo, por suerte. Pero ya hay científicos que vienen alertando, porque siempre estos agujeros lo que se encuentran abajo es con agua. Claro. Estos son procesos de... El agua en algún lado, el agua es uno de los... Como el ser fluido se va disponiendo. No nos olvidemos también que se está generando un perjuicio muy grande al vaciar todas las cuencas petrolíferas, o sea, ajá, donde hay petróleo, se extrae el petróleo, eso queda hueco. Sí. Entonces, muchas veces el agua de estos mares interiores frente a la actividad tectónica, al movimiento de placas, empieza también a querer salir hacia la superficie. Entonces, esto es lo que se sabe, que los periodos que se conoce que existieron, lo que nosotros conocemos como diluvios, son periodos en donde cierta, algunos, bueno, obviamente acá no vamos a ir a lo fantástico y hay quienes hablan de Nibiru, de Hercóbulus, sí, sí. Pero esto obviamente todo alentado por los libros Zacarías Sitchin, ¿no? Sí, pero sí. No, bueno, pero me parece que es una exageración, ya el tema de Nibiru sigue siendo sostenido de una manera increíble, porque bueno, hace sí, tantos no años. No, hace tantos años que está viniendo que ya realmente tendría que estar a simple vista en distintos lugares del planeta, y uno ha visto fotografías y algunas filmaciones donde la gente está filmando el sol y la luna, por ejemplo, en un mismo momento. Es algo muy muy llamativo lo que pasa, ¿no? La luna de día, bueno, el sol cerquita, que esto ha pasado y lo hemos visto en algunos momentos de estos últimos años. Ay. Y aparte hay otra cosa, Fer, que las cámaras digitales generan, cuando las enfocas a una fuente de luz muy intensa como es el sol, generan tipos de reflejos que se hacen esferas. De eso, vos ponés una cámara frente al sol y te va a empezar a formar alrededor del sol esferas coloradas. Eso es un efecto que es producto de los lentes, es un lens flare, como se conoce. Ajá. Pero yo lo que le digo a la gente que siempre me pregunta sobre si Nibiru está entrando, o gente que asevera que Nibiru está entrando, es una falta de ética. ¿Sabes por qué? Porque un cuerpo del tamaño de lo que se supone que una enana marrón, que Nibiru sería una enana marrón, una estrella que no terminó de formarse como tal, tendría por lo menos 4 veces el tamaño de Júpiter, haría un desastre. Claro. Si estuviese en las proporciones que la gente dice que lo ve en las fotos, o sea, tendríamos desastres a nivel de lo que es el sistema solar directamente. Claro, bueno, por eso generaría un desequilibrio la masa, la atracción gravitacional que es imposible. O sea, fíjense que justamente cuando Júpiter y Saturno, que son los dos grandes, los gigantes del sistema solar, se acercan a la Tierra, se generan en el planeta periodos glaciales, perdón, etcétera, etcétera. Incluso yo les digo algo. Por eso yo no soy tan defendiente, no defiendo tanto las teorías de Sitchin, porque los primeros investigadores, los primeros sumerólogos, los primeros diccionarios del lenguaje sumerio nos avisaban, se traducía a Nibiru como Júpiter. O sea, los mirá vos. Los sumerios, cuando hablaban de Nibiru, hablaban de Júpiter. Y no nos olvidemos que Júpiter, en una de sus lunas, está habitado. O sea que Júpiter es Nibiru, Nibiru es Júpiter. Claro, fíjense, en cualquier diccionario, cualquiera que investigue, va a darse cuenta que la traducción de Nibiru es Júpiter. Muy interesante. Bueno, ¿qué decir de los sonidos o las trompetas del apocalipsis en Salta también, que aparecieron la semana pasada, ¿no? Una cosa. Bueno, pero es todo parte de lo mismo, porque sí. Todos estos incrementos energéticos, fíjate que todo esto se encadena con el principio de nuestra charla, de que estamos hablando de altos niveles energéticos que llegan al planeta. Uh-huh. El famoso hum, las trompetas del apocalipsis, también son frecuencias de resonancia. O sea, son frecuencias vibratorias que antes estaban en frecuencias no audibles. O sea, se sabe que siempre existieron, esto lo habían estudiado los rusos, pero al incrementarse las vibraciones que las producen, lo que empiezan a generar es que se empiecen a escuchar. Fíjense que tampoco se sabe muy bien cómo se generan, pero esto es como decir que el planeta, su mayor composición es cristalina, o sea, lo que más hay es cuarzo y silicio en estructura cristalina. Por ejemplo, nosotros, toda la Argentina, en su gran mayoría, está atravesada por un macizo que se llama el macizo Brasilia, que es un macizo cristalino. Cuarzo, en su composición en su estructura geológica. Entonces, cuando esta energía lo que hace al entrar en las capas geológicas, empieza a generar resonancia, los cristales empiezan a resonar en la frecuencia que empiezan a recibir. Y esto empieza a producir sonidos audibles. Esta es una de las explicaciones que tienen estas famosas trompetas del apocalipsis. Ajá. No nos olvidemos, perdón, termino con esto, sí, que toda la región de Salta, Jujuy, incluso ustedes allá en Córdoba, está temblando y mucho. Sí. En baja intensidad, pero hay mucha actividad sísmica. Sí, el otro día hubo un temblorcito acá que Silvina justamente teníamos, vio como un oleaje en la pileta. Y le llamó la atención, ¿viste? Porque el agua estaba súper calma y de pronto hubo como un oleaje y se sintió como algo que había temblado. Después nos enteramos que había pasado la falda. Hoy publicaste un temblor en Santiago del Estero, ¿no? ¿Puede ser? Sí, también publiqué el de Córdoba. El tema, la particularidad de ese terremoto, ¿sabes por qué? Fue de baja intensidad, fue 2.8. Ajá. Pero ¿sabes por qué fue muy sentido? Se dio cerca de Cosquín, muy cerca también, lo sintieron mucho en Córdoba. Yo tuve muchos llamados de gente en Córdoba preguntando por ese sismo. Fue de muy baja intensidad, pero ¿sabes cuál fue la particularidad? Que se dio a 7 kilómetros de profundidad. Ah, o sea, fue un cerquita. Terremoto muy superficial. Sí. Y eso es justamente esos fenómenos de muy baja, de poca profundidad se dan. Porque eso lo genera la placa de subducción, la placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Y todo lo que es la formación de estructura de las sierras pampeanas, que es la que ustedes tienen ahí en Córdoba, las que están también en Buenos Aires, son producto de ese ingreso de la placa de Nazca, que justamente en la zona de San Luis y Córdoba se mete como una especie de lengua. Entonces, todo esto que yo hablaba se relaciona con la actividad esa que yo estaba hace un rato hablando, de que estaba muy activa en toda la región de Chile, la actividad telúrica, porque eso está hablando de que la placa de Nazca, que es una placa de subducción, sigue penetrando en la placa sudamericana. Entonces, si explotó el volcán, es lógico que también se haya incrementado la actividad telúrica en la zona de ustedes, ¿no? Con baja intensidad, porque obviamente es el último, la última entrada, o sea, digamos, en la parte más profunda está justamente debajo de Córdoba. Claro. Brad, tuvimos un invierno muy frío en el hemisferio norte. Estados Unidos fue uno de los lugares más castigados. ¿Qué se puede esperar en relación al tema del sol? Por ejemplo, para este invierno en la Argentina, donde, por ejemplo, aquí en Córdoba el año pasado prácticamente que el frío no se hizo presente, salvo en un par de días, ¿no? Y fue como que realmente no tuvimos inviernos que sí hace algunas décadas atrás teníamos bastante. ¿Este año puede cambiar la historia, digamos? Todo depende de la actividad que tenga el sol, porque vos fijate que nosotros estamos ya entrando a mayo y tenemos temperaturas de 20 grados. Tal cual, acá está haciendo en estos momentos 27, 28 grados, por ejemplo. Claro, porque lo que ustedes están notando, y esto es lo que yo le digo a la gente, es que, bueno, todo esto, vuelvo a repetir que todo está encadenado con el mismo principio. O sea, lo que hay es que toda esta gran eyección de materia coronal del Sol incrementa los niveles de radiación. Esto genera perturbaciones en la conducta humana, las alteraciones que estamos viendo, la locura que estamos viendo, la cantidad de accidentes que estamos viendo, pero también impacta porque, bueno, obviamente esto incide en el clima, a menos que entre una corriente polar y desplace, digamos, a las corrientes cálidas que se están dando. Sí. O sea, todo el planeta hoy está respondiendo, obviamente, porque el sol es el motor del clima. O sea, que esto es impredecible. O sea, vamos a tener, obviamente, que días de frío, pero todo va a depender de las corrientes polares, si pueden ingresar y pueden vencer, porque esto es obviamente un choque de frentes, ¿no? Sí. Lo que se están generando hoy, por ejemplo, en esta zona tenemos terribles vientos, y esto es porque, bueno, hay un frente ciclónico que se está dando en estos momentos en el Atlántico Sur, en las afueras de Buenos Aires y un poquito para abajo, en el sur de Buenos Aires, yendo para el lado también de Río Negro. Sí. Que esto seguramente va a dar paso a un frente más frío, o sea, van a bajar seguramente las temperaturas. Viendo hoy el mapa satelital, digo, en cualquier momento ese frente, ese frente ciclónico va a dejar paso a un frente más frío. Pero volviendo al tema, Sudamérica es totalmente, o sea, el cono sur es totalmente independiente de lo que es el motor del clima, de algo que es más dependiente en el hemisferio norte. Esto es algo que siempre hablo, que los fríos que se dieron en los inviernos en el hemisferio norte son producto de la corriente termohalina que se les está deteniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cinta transportadora oceánica que transmite, o sea, traslada el calor de las corrientes marinas desde el Golfo de México hacia el Atlántico Norte, esas son las corrientes que están preocupando a los oceanógrafos y meteorólogos en Estados Unidos y gran parte de Europa, porque esa corriente es la que muestra la película El día después de mañana, que el calor de gran parte de ese hemisferio norte, sobre todo Inglaterra, España, Francia, Canadá, Estados Unidos, depende de esa corriente, y esa corriente se está deteniendo. Entonces, ese es el gran riesgo que tiene el hemisferio norte, que están entrando en una mini era glacial. En esto también tiene incidencia el sol, pero se sabía de que un cambio climático, de lo que se denomina un calentamiento global, termina en un proceso de glaciación. Entonces, nos estamos encaminando a un proceso de glaciación. Al moverse también el eje, no el polo terrestre, sino el polo magnético, que es independiente del polo geográfico, ese polo magnético se está trasladando muy rápido. Entonces, eso está generando de que lo que era el Ártico se esté posicionando más arriba ahora de la parte continental de Norteamérica y parte de Europa. Entonces tiende a formarse una estructura ártica sobre parte continental que hoy obviamente está ocupada por millones de personas, ¿no? Bien, y nos queda algo de la parte climática, porque te quiero sacar del tema y meterte en otro que me interesa. No, dentro de lo importante, o sea, está eso. Bien. O sea que dentro de todo está todo dentro de los parámetros de lo que al menos yo vengo presentando en las conferencias hace años. Lo que pasa que bueno,